Capítulo 7. ¿Dónde está mi cuchillo para el choricillo? Dios, qué hambre. Voy a picar un poco de choricillo. Pero, ¿y los cuchillos? Oye, ¿alguien sabe qué pasa con los cuchillos? Hostia, una nota. Vota a Hot Factory en los premios Bitácoras como mejor podcast. ¿Pero quién coño se encarga de la publicidad de todo esto? Lleva 7 capítulos colocando ahí la publicidad de los Bitácoras con calzador. Su puta madre. Ah, Sandra. Bueno, el bonito cosplay de Ezio. ¿Qué haces con todas esas fotos enganchadas en la pared? Practicar. ¿Para qué? Puntería. Vale. Ese es uno de mis cuchillos de cocina. ¿Los has cogido tú todos? No. Solo tengo este. Mm-hmm. Vale. Ese otro que tienes ahí, que es de los míos, ¿me lo vas a dar? No, estos son míos. Pues ya es casualidad que falten en mi cajón todos los cubiertos. ¡Todos! Que no, que estos son míos. Permíteme que lo dude. ¿Por qué lo dudas? Hay un detalle, maestro, que se te ha escapado. Imposible, los cuchillos son míos. Vale, a ver, ¿dónde dices que los conseguiste? En Cuchillo Markt, una tienda del futuro. ¿Todos, no? Sí, todos y cada uno de ellos. Pues resulta que este de aquí, ese que tienes, es igualito al que me regalaron en mi primera comunión. Coincidencias. Mira, lee eso. Tiene mi nombre grabado. Más coincidencias. Mira, es raro que me falten todos los cuchillos y tú tengas todos exactamente iguales. ¡Mira! ¡Jennifer Lawrence en tetas detrás de ti! No había... Es que no había otro nombre que elegir. Alguien, no sé, a la que aún le quede algo por enseñar.